cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega de este tu programa. Despedimos al amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos precede, La Casa del Ratón. Y nosotros continuamos con otros 60 minutos de música distinta, música diferente, para compartir juntitos tú y yo. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos. La opción A, digamos, vamos a denominarlo por letras, es sintonizar el directo entre las 11 y las 12 de la noche, como es el caso este viernes 21 de noviembre, pues a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com o Maratón Podcast, por ejemplo, en las redes sociales, Google, Plus, Facebook y Twitter, a través de las emisoras que en la cobertura que te encuentres, si tienes la suerte, pues simplemente como una emisora de FM normal, a través de los dispositivos móviles con la aplicación gratuita TuneIn. Y creo que no me queda nada más. Eso en cuanto a los directos. Observarás que hablamos en presente porque estamos emitiendo ahora mismo en directo hoy viernes 21 de noviembre del año 2014. Si no es esta fecha y esta hora, pues lógicamente estarás escuchando o bien el podcast o bien estarás escuchando radioesperantia.com en algún otro momento en las reemisiones, y en cualquiera de los casos te damos la bienvenida y nos encanta compartir contigo este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra, y sin perder ni un instante, pues comenzamos. Verás que la sintonía es la de Rodney Franklin, la que usamos los viernes, por lo tanto, thank God it's Friday, como dirían, por fin es viernes. Y hemos elegido para abrir el programa un saxofonista californiano, se llama Antonio Jackson, no es Anthony Jackson, es Antonio Jackson, que presenta un nuevo trabajo, se llama Stepping Out. Es saxofonista, lo hace realmente bien, ya lo conocemos hace una temporadita larga. Y nos suena muy bien, así pues bienvenido, aquí comienza Confusión, Antonio Jackson. Thank you. Esto se llama The Wave, en su álbum Stepping Out, de este 2014, del saxofonista californiano Antonio Jackson. Y hace un momentito entré en su página web, que ya sabes que van destacando pues algunos detalles, algunas cositas, van anunciando pues los conciertos que hacen, los trabajos que van sacando, y bueno, lo hice así muy rápido y dije, pues dijo Next 12 de diciembre. Y bueno, como aparecía la misma imagen del álbum, digo, pues igual lo presenta el disco el 12 de diciembre y se va a dar la paradoja de que tengamos antes el disco de Antonio Jackson que el propio Antonio Jackson. Pero no, no era así. Anunciaba el concierto que dará el próximo 12 de diciembre. Si estás por ahí, pues mira, no te lo pierdas, en Minneapolis. Antonio Jackson. El disco tiene ya un, no voy a decir unos meses, pero bueno, unos días ya. Se llama Stepping Out y lo que escuchas, The Wave. Con este inicio tan espectacular hemos dado comienzo al programa de hoy de Confusión. Y seguimos con este trompetista que nos encanta, neoyorquino, de Rochester. De hecho, pues dirige actualmente la Orquesta Sinfónica de Rochester, director de orquesta y trompetista, Jeff Tisick. Pedazo de trompetista y de músico. Far West Corner of My Mind. Thank you.

brasileira, homenajeando a su compatriota, desgraciadamente fallecido, Antônio Carlos Jobim. La de música que tiene este hombre y temas ya que forman parte del de la memoria de todos los que hemos sido sus contemporáneos. Aguas de marzo. Y nos vamos al año, pues déjeme mirar, que no lo tengo esto controlado del todo, pues 83. Out of This World era el álbum que lanzaba Shack Attack, la banda británica, con este temazo Sleep Away, quizás de lo que más me gustó de este álbum, una delicia. Sleepaway, año 83, un pedazo de álbum, Out of This World. Y otro tema que interpretaba una banda que, curiosamente, no sabe, pero está dentro de las discografías, pero las biografías, que ganó un Oscar en el año 72 por la película Car Wash, Rolls Royce. Este es un temazo, El amor ya no vive aquí, que tiene múltiples versiones. Yo no sé si tengo aquí como 15 o 20 versiones de este tema, cuya versión original es la que escucha Rolls Royce, Love Don't Live Here Anymore. Just a vacancy. Love don't live here anymore. When you lived inside of me, there was nothing I could conceive that you wouldn't do for me. Trouble seems so far away. You changed it right away. Ya no vive aquí, Love Don't Live Here Anymore. Tiene una versión en plan jazz de Dick Morrissey y Jim Mullen, saxofonista y guitarrista británicos, que bueno, es una pasada, de verdad. No sé si mejora la original, pero está a la altura. Seguimos, esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. en Estados Unidos en la época navideña, y la época pre-navideña es una pasada, la cantidad de discos relacionados con la Navidad, villancicos, versiones, todo tipo de música relacionada con estas fiestas. Y creo que va a más. Esto es un villancico, aunque no lo parezca. Se llama Angels We Have Her on High, de la saxofonista Trinity, y su álbum dedicado a esta Navidad, Sax for Christmas. Trinity, un pedazo de disco con versiones de prácticamente todos los villancicos conocidos. Me he quedado con este, que es menos conocido, y tiene un sonidito así muy muy guapo. A mí me ha gustado mucho. Pues nada, en este punto deseamos mandarte el mejor de nuestros deseos desde la realización y presentación. Ya sabes que estamos en Confusión aquí en radioesperantia.com, que si nos escuchas en directo es de entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en la misma ubicación, radioesperantia.com, o las fórmulas habituales, TuneIn, emisoras, etcétera, reproductores, redes sociales. O si prefieres escucharnos en podcast, pues ya sabes, radioesperantia.com, te vas ahí a programas, en el menú, despliegas música, despliegas Confusión, y ahí en podcast te encontrarás, creo que son 476 con este. Lo descubrimos hace poco y a poco que nos esforcemos, valga la redundancia, la cacofonía, a poco que hace poco, Happy, de E-Jazz Artistry, una delicia. Que se me pasa el programa volando, y hoy no solamente es el programa, que fíjate, pues estamos ya traspasando la primera media hora, sino que se me pasan volando los temas. Y no son temas cortos, porque el que menos tiene pues son 3 minutos, exceptuando el que vamos a escuchar después del indicativo, que dura 2:23, pues el resto están por encima de los 3, incluso 4 y 5. Pero no sé qué ocurre hoy, que los temas se me pasan todos volando. Acabo de presentarlos, los pongo y ya tengo que pasar a otra cosa. Y Jazz Artistry, una banda, sello también discográfico, con música pues que podríamos encuadrar dentro del smooth jazz y sin listen. Música muy bien hecha, muy bien compuesta, y que desde que lo escuchamos por primera vez nos encantó, y prácticamente pues te estamos poniendo todo este álbum, que se llama Smooth Pack 2. Pues seguimos, te lo presentábamos ya la semana pasada, este teclista Greg Satherwaite, floridano, de Florida, y su álbum Quién Soy, Who I Am. Esto se llama Heartbeat, en confusionradioesperantia.com. Los últimos meses, así como el resto del año, está saliendo una música excepcional. El último disco de Greg Satterthwaite, y además el primero, porque su álbum de debut, Who I Am, un pedazo de teclista de Florida, que ya te presentábamos, pues no sé si a comienzos de esta semana o la semana pasada, un día de esto, porque ya perdemos la cuenta con los discos. Ya vemos como la memoria ya nos empieza a fallar. Pues una cosa lleva a la otra. Esto se llama Heartbeat, el latido del corazón. O latido, lógicamente. Y seguimos, nos vamos con un saxofonista, Rod Williams, que ya lo conocemos. Lleva ya tiempo sonando en Confusión. Una delicia. Esto es su álbum del 2011 que ya te presentamos. Se llama The Journey. Y este tema, Sweet and Spicy, Rod Williams, saxofonista. We'll be right back. El álbum pertenece al año 2011, se llama The Journey, es el disco del saxofonista Rod Williams. Sweet and Spice, y lo que escuchas. Y lo que te dije antes, que el tiempo va como una moto y no nos damos cuenta, pero bueno, que nos queda ya cada vez menos. Ahora sí, vamos con un indicativo, y el temita que te dije que duraba 2.23 es genial. Me lo encontré por ahí un poco por casualidad, porque busco en un montón de fuentes ahí. Y luego, aparte de eso, pues que me llega un montón de discos de un montón de discográficas, sellos independientes, productores independientes y, bueno, música muy variada. Y esto no sé cómo me llegó, me gustó mucho y me he quedado con este tema. Aunque ahí tiene temas largos también, lógicamente, pero este tema especialmente dura 2.23 y me gustó. Y lo escucharás pues justo después de este indicativo para saber exactamente dónde te encuentras. Como cada día a esta hora, confusión. President se llama, el álbum del mismo título, South Street Walk. Tema que me gustó. De este álbum homónimo, de una banda, creo que es británica. Con este estilo que nos gusta, pues New Jazz, House, No Funk. De estos estilos que llevan NU delante. Jazz, etcétera. Seguimos, vamos con una vocalista, es norteamericana, se llama Crystal Esther, suena así de bien. Eyes Wide Open. Pues no la vamos a escuchar, la dejaremos para otro momento porque creo que hay un pequeño problemilla con el tema. Ya lo escuchamos en otro momento cuando se arregle. Dirty Tea es un temazo de esta banda californiana, Shalamar. But then I En la década de los 70 en Los Ángeles se creó un sello discográfico espectacular, Solar, que era el acrónimo de Sound of Los Angeles Records. Espectaculares las bandas que salieron de ahí, y una de ellas, Shalamar. Recuerdo otra, por ejemplo, los Whispers. Y bueno, Shalamar es una de esas bandas que tuvo dos épocas. La época dorada, la del vocalista Howard Hebert, Jody Watley y Jeffrey Daniel. Bueno, los tres cantaban. Jeffrey Daniel tocaba un poco más la guitarra, pero era un trío de vocalistas. Discos geniales. Y en una segunda etapa pues entró gente sustituyendo a Howard Hebert y Jody Watley, que ya iniciaron carreras por libre, muy exitosas por cierto, siguen evidentemente. Y ahora Shalamar pues sigue funcionando, pero ya es otra cosa, ¿sabes? La época dorada, pues 80, principios de los 90, finales de los 70 quizá, con discos realmente memorables, Shack Attack. Recuerdo, por ejemplo, el Friends, que es una delicia, una pasada. Creo que incluye este There It Is, que escuchamos en versión extendida. Pues ya entran los minutos finales, ahora sí, en confusión. Y ya con los dos últimos temas. Nos vamos con el teclista Rodney Lee, que hace una música muy curiosa. Es, va a caballo de varios estilos. Tiene cositas de New Age, funk, nu jazz, acid jazz. Y este disco siempre me ha encantado. Se llama Atmosphere, lo que vas a escuchar. Y ya verás qué bien suena. Suena diferente, pero es una pasada. Ya verás. We'll be right back. con la música de este pedazo de teclista, Rodney Lee, que le pega un poquito a todos los estilos. Esto sería pues electro house, electro soul, electro funk. Un tema que se llama Atmosphere, a mí me encanta. Te decimos adiós, cerramos semana y te emplazamos para el próximo lunes. Ya sabes que este programa te lo puedes descargar en formato podcast en cuanto lo subamos. Y que puedes hacerlo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, te pones programas, despliegas música, despliegas confusión. Ahí te encontrarás un apartado de poner podcast, pinchas y te encontrarás 476 con este incluido. Ahí mismo puedes escucharlo o si lo deseas puedes descargártelo para cargarlo en tu reproductor de MP3, en tu vehículo, en donde quieras. Y bueno, poniendo pues podcast Confusión en Radio Esperantia en Google, pues vas a tener 200.000 sitios donde encontrarlo. Ya una vez que sale de aquí, de la factoría, pues toma vida propia. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y nos despedimos con este temazo. Es el nuevo disco de este 2014 de Liza Stanfield, la británica, que tiene una voz prodigiosa. Y un tema que me encanta. En este álbum hay como cuatro versiones, el que me ha llegado. Se llama Seven Plus, el álbum. Y ahí va mi corazón. There goes my heart. Bye, bye. Hasta mañana. Que lo disfrutes. A ser felices. Bye, bye. I'm just the one you see every day, but you don't look at me the way I always pray you will. I'm just another face lost in a crowd with all the unfamiliar faces and places. But stay. There goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you know. There goes my heart. Of all those looks you've thrown my way, how I mistook the glances for romances. You didn't even care. I'd take the long way home, imagine you there, right there by my side, along for the ride every night. There goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you know. There goes my heart. Day. And then you walk away. There goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you. marrom.